Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blés de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 15 de mayo del 2015, día viernes. Primero que todo, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio tan precioso todos los días viernes para hablar de literatura. En este caso vamos a hablar de poesía, de televisión, de cine. Tenemos una invitada re interesante acá en nuestra sala locutorio Clotario Blés. Le quiero contar que ella es poeta, guionista de televisión y cine. Así que le doy la más grande bienvenida a la poeta Malú Riola. ¿Cómo estás, Malú? Bien, Marcelo, gracias. Gracias por aceptar la invitación, Malú, a venir a conversar con nosotros, pues. O sea, yo acepto cualquier invitación que tú hagas porque siempre tus trabajos me ha parecido importante. Muy bien, gracias. Oiga, para partir la conversación quiero sacar la contingencia. Ayer en la marcha de la CONFECH, que convocó la CONFECH a marchar por la educación gratuita y de calidad, ocurrió un suceso muy, muy triste, porque en la marcha de Valparaíso murieron dos estudiantes universitarios, uno de 18 y otro de 25, tengo entendido. Entonces, mi pregunta es, que ¿cómo ves tú todo este proceso desde el 2009 que se viene dando y que finaliza ahora con dos estudiantes muertos y lo trunco que es la libre exposición en las calles, marchar de forma libre y terminar con una persona que defiende su casa porque supuestamente le están poniendo un lienzo o le están haciendo un graffiti y... para solucionar el conflicto, le saca la pistola. ¿Qué opinas tú sobre eso? A lo que hemos llegado como sociedad. Claro. Bueno, yo creo que hay un libro de Pascal Quirard que decía que íbamos a volver a la bestialidad. Y yo creo que estamos en ese minuto en que la propiedad privada vale más que dos vidas humanas. También yo estuve leyendo un artículo muy bueno que hizo, se me olvidó el nombre en este rato, un escritor. Uh-huh. Y que le encuentro toda la razón. O sea, hay una cantidad de jóvenes que no tienen acceso a educación, que solo tienen acceso a la cultura basura. Y la derecha se ha encargado desde la época de la dictadura en adelante en poner todos los obstáculos posibles para que la educación sea gratuita. O sea, que la educación sea gratuita no es un suceso no pensado. Claro. Está completamente pensado. O sea, mientras menos gente tiene acceso a la educación, más cantidad de esclavos hay. Recuerda que este país es un país que siempre ha sido un país latifundista, es un país que cada cierto tiempo tiene dictaduras militares, es un país que cada cierto tiempo tiene matanzas obreras. Entonces, lo que me parece raro ahora es que no sea el sistema el que necesite gente que ejecute esos asesinatos, sino que sean los mismos individuos civiles los que estén dispuestos a ser asesinos sin sueldo, en este caso, para defender una muralla. Sí. Que es la parte simbólica del capital, ¿no? La muralla. Claro. Entonces, me parece penoso que los estudiantes en Chile salgan debiendo casi una casa cuando terminan de estudiar, que les den crédito, todo eso me parece bastante penoso. ¿Dónde crees tú que va la cosa ahora, después de esto? Yo creo que todo se tiende a privatizar, yo espero que por lo menos el Estado se haga cargo de una parte, porque Chile se financia no solamente con las cosas que produce, el cobre y qué sé yo, sino también se financia con los impuestos de todos los chilenos. En mi caso yo pago bastante impuestos y me doy cuenta que pago impuestos para que la Iglesia Católica exista, que la verdad es que a mí no me interesa, ¿entiendes? Y hay un montón de instituciones que sobreviven gracias a los impuestos nuestros. A mí me encantaría que mis impuestos fueran a la educación pública y a ninguna otra parte, ¿no? Bueno, así está la cosa. Vámonos a lo que nos convoca también, que es su obra, su trabajo y su vida. Muy bien, cuente. Usted es oriunda de Recoleta. Yo soy oriunda de Recoleta. ¿Qué recuerda justamente de tu infancia allá en esos barrios? Ah, lo pasé increíble. A mí me tocó, 2 años antes del golpe, disfrutar, la verdad, un antes y un después, que fueron bastante definitorios en mi vida. Ya. Antes te digo, porque yo iba a una escuela pública, que era la escuela anexa normal para niñas, donde se suponía que uno estudiaba y salía de profesor. Yo no alcancé, solamente hice kinder y primero básico ahí, en mi escuela. Mi escuela desapareció, por supuesto. A mi escuela fue Pablo Neruda, grupos folclóricos de esa época. Recuerdo que habían trolley que eran gratis para los estudiantes. ¡Precioso! Que eran gratis para los estudiantes y sus madres. Oiga, ¿es verdad que su casa, el patio, da al cementerio católico? Sí, sí, hasta el cementerio católico. ¿Y te metí para allá? Y sí, pasé casi toda mi infancia. O sea, esos años hasta que nos cambiamos, porque después del golpe nos cambiamos a Quilicura. Mi mamá tenía problemas políticos, entonces tuvimos que emigrar al campo, que Quilicura era campo en esa época, no era una ciudad industrial como es ahora. Y sí. Ahí te ibas al cine y te metías a ver películas para adultos. Sí, al cine Libertad, que estaba eso se hace. Que estaba al lado de los pool de mi tío Danilo. ¿Qué cine era? Libertad. Ya. ¿Y en qué parte estaba ese? ¿Por ese barrio? Estaba en Recoleta, entre, no me acuerdo, Einstein y no sé. Este cada barrio tenía su cine. Claro, claro. En plena. Zapateros. Sastre. Zapatero, sastre, ferretero. ¿El tío Danilo? El tío Danilo con su pool. ¿Los pool? Los pool, claro. Pool, ¿no? Jugaba pool, sí, aprendí con él. Muy bien. Sí, una vida de barrio bastante libre, bastante bella y bastante dicotómica con la realidad de hoy. Yo, por ejemplo, era amiga del capitán de carabineros de la esquina porque era militaba con mi mamá en el Partido Socialista, esas cosas que ya no existen. ¿Tú acompañabas a tu vieja a hacer las colas? Yo acompañaba a mi vieja a hacer las colas. Mi vieja trabajaba en el HAP en esa época. Y ¿socialista? Socialista. Y mi viejo pascuero también. Tengo un viejo pascuero detenido desaparecido. Entonces, la verdad que viví una vida bastante... Preciosa. Preciosa, sí, la verdad. Tú usas lentes, pero no tenés problema de vista. No, no quería, quería usar lentes. Quería usar lentes porque yo tenía una tía que era muy erudita y leía mucho. Y entonces ella usaba lentes. Entonces, en alguna parte se me fijaron los lentes con la inteligencia. Y bueno, le dije a mi mamá que no veía nada y traté de que me llevara al oculista, pero no... No, así resultó. Encontraron que tenían una vista de lince gigante. ¿Le sacaste así que... los vidrios? Claro, le saqué los vidrios y usé lente. Puro un marco. Durante un año usé lente sin marco. ¿También tenía ahí un perro? Sí. ¿Y ese perro lo mataron los milicos? Ese perro lo mataron los milicos. ¿Cómo se llama el perro? Sultán. Era un perro que me había regalado un carabinero de la, comisaría. Porque el perro estaba entrenado para atacar si veía una situación de riesgo. Y el perro... ¿Te defendía a ti además? Claro, y yo estaba afuera cuando pasó el camión de militares, entonces se bajaron los militares y él encontró que había riesgo, entonces se tiró a morderlo y lo mataron. ¿Tu papá era eléctrico? Mi papá era eléctrico, ferrocarril. Hay una linda historia, porque te llevaba a la pega. Él me llevaba a la pega, ¿y sí? ¿A la estación central? Y a Mapocho. Y a Cerro Blanco. Y al Cerro Blanco, sí. Allá donde jugaba y a los indios, tú. Sí, sí. Justamente. Soy de la... ¿Viste? Estoy sí, realmente... Estaba enterado de mi vida completamente. <yo. risa> Ya, mira. Tú en el 86, Lolita, po. Soy becada como en el taller de la Fundación Neruda. Sí. Ese es el primer taller, ¿verdad? Es el primer taller. Yo fui al emblemático primer taller donde... ¿Ya tenías historia chica, po? Era bien chica. Tenía 18, por ahí. 19. Ahí estamos hablando... Bueno, tú estuviste mucho tiempo cuando fue la dictadura juntándote con gente bien metida. Sí, yo milité desde los 13 hasta como los 16 en el Partido Socialista y luego dejé de creer. ¿Y ahí empezaste a meterte en literatura? Sí, sí, ahí descubrí que realmente mi verdadera trinchera política y de todo era la poesía y la verdad es que sigue siéndolo. Ahí eso fue todo con lo que yo llamo la beca Pinochet. Gracias a Pinochet, claro. A la dictadura, comenzaste a andar por esos espacios. No, yo igual soy de una familia de mujeres, muy matriarcas todas, bastante lectoras, o sea, tenía como obligaciones culturales, todas profesoras, entonces imagínate, ya. Tenía como obligaciones culturales a las que responder, como, no sé, una de mis tías era aficionada a la ópera, entonces tenía que saber... Que eran los cantantes que estaban cantando, cuáles eran las áreas, que como cosas obligadas que tenía que saber. Y por otro lado tenía otra tía que era bastante lectora, que era profesora de castellano, y que me pasaba todo lo que tenía a mano. O sea, yo leí, o sea, La Bombala a los 9 años, a Poe a los 10. O sea, venía en la sangre la cosa. Venía en la sangre, pero además yo tenía un problema grave que se ha ido, espero, solucionando con el tiempo. Era disléxica y un poquito... autista. Un poquito que no hablaba con la... Pobrecía la cosa. Claro, entonces leí mucho en esa época. ¿Y qué autores comenzaste a adorar, así a leer cuando chica, que son como más o menos la primera patada en la cabeza cuando uno empieza a descubrir todo este movimiento tan lindo que es la literatura? Me pasó con Bombal, como te digo, leí casi todo de Bombal, chica. Después leí a Brunet. Y después ya me pasé a autores internacionales, ya después... Muy bien. Mira, tu primer libro se llama Piedra Rodante. Sí. Lo publicaste a los 21 años. Sí. ¿Tú lo venías trabajando de antes? Sí, yo lo trabajé durante toda la dictadura y la verdad para mí fue una pelea. Es un libro que comencé a escribir chica. Y porque la época de dictadura, todos los poemas eran alusivos a Pinochet y va a caer y qué sé yo. Entonces yo leía mis poemas y por supuesto que nadie me aplaudía porque no tenía nada que ver, entre comillas, porque tenía todo que ver. Lo que pasa es que había otro campo simbólico al que yo estaba apostando y eso fue como bastante divertido. Mira, Malú, en tu primer libro hay un verso que dice: los poetas solo existen en la mente de los poetas. Sí. ¿Por qué? Porque es verdad. No, claro, ahí ya se va... De a poco cimentando el cimiento de tu poesía, que es bastante atrevida. Sí, lo que pasa es que lo... Atrevida, decidida. Sí, sí, yo soy bastante atrevida de chica. Creo que la poesía es una cosa, para mí es una ilusión óptica, o sea, es una forma de ver la vida que la tiene muy poca gente, muy poquísima gente, y esa gente que es la lectora de poesía, es un gueto, es como un club de fútbol de San Miguel, ¿me entiendes? O sea, de cualquier parte, tiene sus códigos, tiene sus haces, sus astros, sus estrellas y sus detractores, dentro de un grupo muy pequeño. La mayoría de la gente no lee poesía, no tiene idea, o sea, tú le hablas de poesía y piensa que le va a leer a Góngora en métrica, y la verdad no tiene idea de lo que se está produciendo a nivel chileno y a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que es bastante importante. Bien. Malú. Vamos hablando de a poco de tus libros. ¿Tú tienes poemas de Dame tu sucio amor ahí? Tengo. ¿Y te animas a leer uno? Bueno. Ya, por favor. Vamos a ver. Este lo escribí en el 92. Bueno, Dame tu sucio amor fue como la antesala de Hija de Perra y fue como... Dame tu sucio amor es del 94. Claro, fue como, sí, fue como la antesala de Hija de Perra y la verdad es que fue... en el fondo tomé varias cosas con esto, tomé varias poetas que se habían suicidado, ¿ya? En Silvia Plath, Pizarnik, qué sé yo, y construí este libro, y también lo construí con una visión bastante clara de para dónde iba el país en esa época. Y bueno, dice Santiago en Ruinas: no necesito nada más esta noche. No quiero oír viejas anécdotas de poetas. No sé si veré el futuro, si al menos lo veré pasar por estos ojos. Espero la única gloria de los castrados. Me abandonaré el silencio como un criminal abandona las armas y el placer de la sangre. Bien, bien, bien. Otro. Otro de esto. No sé, aquí te vamos a sacar el fin. Sí. Bueno, vamos a ver. Todas estas mujeres salen cubiertas de pieles de la ópera. Yo escucho a Jessie Norman semidesnuda, bebiendo un poco, leyendo a James Baldwin y escribiendo estas cosas que todavía no sé qué son ni para lo que pueden servir, salvo para otros que están como yo aburridos, sin hacer más que leer o arrojarse en una butaca a ver un buen film. No intento conmover a nadie. La jubilosa masa de gente recorre el centro y sus ropas cambian de color bajo los innumerables letreros. Yo descanso de ellos en este apartamento sin ninguna compañía. Desde la ventana los veo caminar enmudecidos por el tráfico y la música de los clubes nocturnos. Un par de muchachos cantan un viejo bolero a la entrada. Una fina lluvia comienza a caer. Es mi futuro, mi tremenda soledad. Gracias, gracias. Oye, Malú, después nos vamos con Hija de Perra. Ya. Este es el editar cuarto propio, el 98. 98, sí. Igual hay... Yo cuento que bastante tiempo, son 4 años. O sea, hay como un desfase grande entre un libro y otro, ¿no? Yo me demoro harto, me demoro mucho. Más rápido, ¿cachai? Más seguido. No. ¿Cómo construís tú el proceso creativo tuyo? ¿Es así o no? Es así, sí. Yo me demoro entre 4 y 7 años por libro, más o menos. Pero yo tengo el original acá, mira. Sí, ese no lo tiene. Este lo tiene es foto de... Para Errázuriz. Para Errázuriz. Sí, ese es de la manzana de Adán. De hecho, esa foto sí, está siendo expuesta. Buen libro ese. Habla sobre la gente y todo lo que era el movimiento travesti, homosexual de la época. Y también habla de todo de toda la caída de las esperanzas de la Concertación. Más bien ese es un libro que se decepciona de la Concertación y de la nueva mayoría. ¿La manzana danca andará por ahí? ¿Se encontrará si uno lo va a buscar en alguna librería? Yo creo que sí. Yo creo que en Metales Pesados del Sergio Parra puede estar completamente. Parra, ahí en Bellas Artes. Sí. Vamos con el Hija de Perra. Vamos con el Hija de Perra. Esto es como más prosa poética. Sí, esto es justamente... Prosa poética para nuestro amigo escribir para el lado. Para el lado. Claro. Dice: yo que crecí entre milicos, como dice el Charlie, y leí el manifiesto Dada y el Surre, y a la Cristeva, y a la Yurcenar, y a la Yuna, y a la Orozco, y a Roland, y otras cuantas estupideces con que he perdido el tiempo, tanto tiempo. Tengo la cabeza latina, el cuero negro, nunca mitigué la violencia. Tengo el lomo desollado, tengo el lomo herido. Si miraras mi lomo, verías la herida sangrante de este lomo. Esta herida es tuya, toda tuya. Se me abrió de tanto esperarte. ¿De qué mierda me hablas? ¿Tú te crees que todo lo escribo para ti? Yo no escribo para nadie, no ves que nadie lee. No tengo por qué escribirte, estás sorda. ¿Cuántas veces tengo que repetirte las cosas? Capaz de resistir, puedo perderlo todo. ¿Cómo crees que no resista alargarme? No necesito nada. Devuelve mis libros y quedamos a mano. Y aquí nada pasa, y aquí nada ha pasado. Porque en este burdo país, la verdad es que nada pasa. Encontrarás a otra, encontrarás a otra. Bien, qué lindo. Oye, ¿en qué bola te fuiste con Hija de Perra? ¿Qué tratabas de demostrar en este libro? Era la voz poética. La voz poética en realidad habla de lo que te decía recién, como de un Chile que se caía a pedazos, que construía y construía edificios, que se acababan y se acababan los sindicatos, que se acababan y se acababan los derechos de los trabajadores. Mira, Julio Ortega dice, Hija de Perra lleva las pulsiones de lo real, evidencias de muerte, a su extremo recusatorio, al inventario de la carencia y el desamparo, evidencias de que lo real retorna incólume y aún más grotesco. Uh-huh. ¿Por ahí va? Así estamos, en el 2015. Exacto. Oye, la tradición acá... ¿Querías leer algo más? No. La tradición acá es que el invitado es el DJ. Ya, usted fue bien. DJ. Partimos sí, con claro. Los Redonditos de Ricota, sí. Que la pidió usted. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Te acordáis de algo? Los Redonditos de Ricota, precisamente yo escribí Hija de Perra con los Redonditos de Ricota. Yo he tenido siempre una relación muy cercana con Argentina, con los poetas argentinos. Y esta fue una época de mi juventud que yo la viví mucho en Buenos Aires. Yendo a los conciertos de los Redonditos, de hecho tenía una cita que decía, en el último show no murió casi nadie, se fue vacío el furgón de los Fiambres, que es de los Redonditos Ricota. Era uno de los grupos más contestatarios de finales de los 80, principios de los 90 en Buenos Aires. Su concierto era multitudinario y además siempre estaba la policía, había muertos, pasaban cosas, eran... Claro. Sus letras eran poéticas en el sentido que desorganizaban la estructura social, son muy antineoliberales, entonces fue una... Siempre avanzado lo argentino, ¿eh? Sí, fue una buena época. ¿Estamos hablando nosotros ahora? Fue una buena época. Pero no te creas, ¿sabes? Que Chile es muy admirado en Buenos Aires precisamente por sus sindicatos. O sea, vienen argentinos a tomar clase con sindicalistas chilenos, claro que sí. Porque... Ya, pues, y nos vamos a la número dos, pues. ¿La presenta usted? Bueno, ¿cuál vamos a poner? ¿La eligió? Ah, La Mala Rodríguez, Miedo a Volar. La Mala Rodríguez también es otra compositora que la encuentro bastante poética. También es una detractora del neoliberalismo acérrima. ¿Más nueva? Entonces, más nueva. Sí. ¿Contemporánea? Sí. Entonces nos vamos, amigo Pedro Toledo, con Mala Rodríguez y Miedo a Volar. Pregunto si la otra mañana, cuando me encontraste, ibas con ese plan. linda. Yo no tengo miedo, no hago daño a nadie, solo a mi reflejo lo voy a dejar opinar. Cuánto amor, no correspondido, cuánto amor, barra por caridad. La manera en que tú me miras me convierte, si no era creyente ya me puedes bautizar. Tan importante es tener una razón pa' morir como pa' vivir enjaulada. Aunque murieran atropellados esos pájaros, un día batieron sus alas. Miedo a volar, no tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar, miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ahí está, amigos, Mala Rodríguez con Miedo a Volar. Aquí está la Malú bailando, no podemos pararla. Buen tema, contemporáneo Mala Rodríguez. Sí, buenísimo. Ya, pues sigamos hablando de su trabajo poético. Ya. Mira, habíamos quedado con Hija de Perra, cuarto periodo 98, y después vamos, saltamos en 2003, ¿viste que hay? Claro. Te preocupás, mientras en ese lapsus vais trabajando tu librito, vais puliéndolo, me imagino. Y leyendo. Leyéndolo, relleno. Sí, porque uno nunca descubre la pólvora. ¿Has arrugado, Malú? Harto papel arco. ¿Sí? Sí, sí. Soy estricta. Sí, y leyendo, porque uno nunca descubre la pólvora, entonces siempre... ¿Y cuándo digas, decís, ya, esto lo publico? Generalmente soy presionada por las editoriales. Entrégalo. Y generalmente ya, pues, estoy hasta las 4 de la mañana corrigiéndolo por última vez y siempre termino arrepentida después de publicarlo igual. Ya, pues, y nos vamos el 2003 con lo que te edita Nada. Sí. Cuéntanos de Nada. ¿En qué bola te fuiste ahí, Malú? Bueno, sigue siendo la misma volada mía de siempre, esto de cuestionar la vida que uno vive, el país donde uno vive, las fuerzas políticas social que habita. Sí, yo pertenezco a una generación política, bueno, una madre política, una historia política, la verdad no podría no pensarlo, soy de clase baja. Metido en dictadura y trabajando lo que es la parte cultural, literaria, no es papa. Sí. No, porque los milicos ven el enemigo en esas cositas. Sí, pero la verdad fue un bello periodo de mi vida. Siempre en la oscuridad uno ve la luz. Uno crea más, sí. Ve la luz. Tiene... No es como cuando chicos no hagáis eso y uno lo hace. Claro, claro. Lo que pasó, por ejemplo, en un antes y un después de Pinochet, en la poesía sobre todo, fue que cuando estaba Pinochet estábamos todos contra Pinochet, o sea, todos los poetas, escritores, salvo algunas excepciones, que siempre hay excepciones, pero todos teníamos la mayoría, el mismo enemigo. Claro, teníamos el mismo enemigo. Una vez que cae Pinochet y asume la democracia, entre comillas, eso se desarmó y entonces caímos todos en las pulsiones neoliberales de preocuparnos de ganarnos la vida, de que si yo los hijos y... Y todo este espiral neoliberal que se ha ido creando, que y todo el espiral provoca lo que, por ejemplo, estábamos comentando al inicio. Claro, claro. Es como la rueda. Claro, necesidades que uno no tiene, por ejemplo, como de tener pulcra su muralla, esa es una necesidad, y llegar a matar por eso, yo de verdad, o sea, lo encuentro terrible, y también provoca, que no ha tocado en Chile, porque Chile sigue siendo un pueblito, Chile sigue siendo Chillán, pero en otras partes ha tocado cosas terribles, como el tráfico de blancas, el rapto de niñas, de mujeres y de jóvenes hombres para todo tipo de usos sexuales, sin snack o claro, tráfico de órganos. Entonces, cuando tú ya ves que en realidad lo único que interesa es el dinero, estamos al borde de la bestialidad. Sí, es una selva, es un realmente la y ciudad, nada por ese las lado. Ciudades se transforman en una selva. Oye, primero, antes que nos lea algo de Nada, usted tuvo un doblete ahí, estábamos hablando fuera del programa. Sí, tuve un doblete, ¿verdad? Un doblete, bueno, sí. Porque con este libro ganaste el premio a las mejores obras editadas del Consejo del Libro, sí. Y a la vez, el mismo año, el Premio Municipal de Poesía. Sí. ¿Qué tal? Me odiaron todos los poetas hombres de este país, pues, imagínate. Te pusiste famosa. Claro. Como Trendy Tropic, como claro, dice, claro. Me creía la Fatmagul de la poesía, según ellos. Pero la verdad es que fue, yo creo que... ¿Sorpresa, yo creo, no? Sí, fue bastante sorpresivo. Además, el 2004 para mí fue un año... 2003-2004 fue un año bastante terrible. De ¿por esos, qué? ¿Se puede saber? De esos años terribles. Mi tía madre, que amo, tuvo cáncer cerebral durante muchos años. Y entonces fueron años duros. Entonces, la verdad es que... no disfruté como debería esos premios. O sea, fue... Estaba en otra, po. Estaba en otra, sí. Sí, pero... Ya, pues regalen unos poemitas de nada. Por LOM. Al lado del carril de la vida pasa el futuro alocado. Los sueños que vimos naufragar florecerán para otros. Y caminarán como nosotros entre la jauría y postes esqueléticos de luces que se apagan. Y conocerán de esperanzas tratadas a puntas de pies. Y la flor de la pregunta, cuando llueva y haga frío, les florecerá de pena. Y en el aire se dejará oler fresco el aroma de las murallas mojadas del alma, la vieja historia de nacer soñando y morir con el rabo pelado. ¿Te acuerdas cuando el horror se apoderó de nosotros y el silencio tenía un sonido de botas miserables? Escuchábamos a Charlie Parker, recitábamos de memoria la Mistral y nos reíamos de nuestros necios congéneres. La vida que pasa segura sabe que sobrevivimos. Por eso nos sentamos a ver el cielo y toda su orquesta de vidrios. Poesía versus ficción. Bueno, buena. Oye, ¿sabes qué? Se me una pregunta cuando... Porque dices que leas la Mistral y todo el rollo. Uh-huh. Hubo un diálogo súper interesante que, primero que todo, cuando dijeron que la Mistral era lesbiana. Claro. Que antes... Muchos académicos decían que no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser lesbiana? No sean así. Y después cuando dijeron, se subieron al carro y dijeron, oh, sí, ¿qué tiene? Claro. ¿Cachai? Claro. ¿Qué viene de sí mismo que es made in Chile solamente? Acá es como el doble estándar de la cosa. Mira, yo creo que hay dos dobles discursos ahí, porque la Mistral también jugó a no serlo. También contribuyó. Recuerda que tiene el poema de los sonetos de la muerte para el escritor que en este rato se me olvidó, Magallanes Moure. Sí. No, tenía una relación con Magallanes Moure. Una relación epistolar. Claro. Con Moure. Claro. Y en esa nunca relación. No pasó nada carnal ahí, pues. Solamente la carta. No se sabe. Porque a lo mejor no era una lesbiana. A lo mejor no era una lesbiana 100% también. Puede haber indagado en otra. Claro. Pero más allá de eso, claro. Imagínate que la Mistral se ganó el Nobel en el 45. Más o menos, sí, en el 45. Claro, en el 45. ¿Y después nacional? Y todavía no existía el derecho a voto para las mujeres en Chile. Entonces imagínate tú que iba a decir que era lesbiana si no se podía votar en este país. No, pues no podía ser. Funaba su carrera literaria para siempre jamás, por un lado. Y por otro lado, yo creo que ella también jugaba, porque ella era muy lectora de Oscar Wilde. Igual jugó hasta el último momento... con secretos, con guardar secretos para el futuro. De hecho, hace como, creo que el año pasado, encontraron detrás de un closet, que es súper divertido porque es simbólico, detrás de un closet... Salió del closet una carta detrás del closet de Wilde escrita, que era un prólogo que le había escrito a un poeta con el que él había tenido una relación amorosa y después se habían enojado. Entonces, este era el verdadero prólogo, porque cuando le escribió el otro prólogo estaba enamorado. En este decía que no, que el poema era malo, que el libro era pésimo, que era horroroso, y este libro lo dejó. Y que lo había escrito porque tenían una relación, pero como el tipo lo había traicionado con otro, qué sé yo, no sé qué. Este era el verdadero prólogo. Entonces, esas cosas, yo creo que la Mistral también la tenía. O sea, la tipa no habló de su sexualidad en esa época, estaba pensando también otras cosas políticas y en relación a la educación, porque tú sabes que uno no es loca las 24 horas del día, también piensa en otras cosas. Uh-huh. Cuando no voy a usar la palabra descubre, pero cuando la gente se da cuenta más o menos de la relación que tenía con Doris Dana, que fue una de sus múltiples parejas. De hecho, el punto cuando se hizo más popular fue cuando hace poco publicaron las cartas. Claro, cuando se publicaron las cartas de Doris Dana, que la verdad que tiene un repoco de lésbico, es más bien una queja de dolores. Digamos que te decía. Y una queja de dolores, de enfermedades, de quejumbres. Era cosa seria la Mister Pool, cuando sentía, bueno, era totalmente. Mira, yo conocí una señora en el Valle del Quique que me mostró unas fotos una vez de ella joven, y era preciosa. sea, tenía unos ojos verdes gigantes, gigantes, gigantes. Y la presencia de ella, según me contaba esta otra mujer, era no pasaba desapercibida para nada. O sea, una mujer que era como una montaña gigante que aparecía con esos ojos verdes. Y buena para el pucho también. Y buena para los puros. Yo encuentro que la ministra, bueno, viajó por Europa, qué sé yo, era una mujer completamente adelantada a su época. Tenía otra mente. O sea, estaba en correlato con Europa, no con Chile. Estaba desfasada de su época, era como una George Sand, ¿cachai? Como una Emily Dickinson, o sea, tenía la cabeza puesta en el trago. Claro que sí. Digamos nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Mira, Diamela Eltit habla un poquito de tu libro y dice: a la manera de Tiresías, el ciego poseedor de un saber evidente que traza públicamente la fatal paradoja en que transcurre Edipo. El libro Nada de Malurrio la explora desde la condición más líquida y movediza del cuerpo de escritura, el movimiento y la detención como condiciones filosóficas del sujeto. Sí. Diamela Eltit dice. Dice, lo dice. Y después nos vamos a Brasear. Sí. LOM 2007, también te lo publicó LOM. Sí. Y aquí cuéntanos un poquito en qué... Este es un... ¿En qué volate fui? Este es un texto en que trabajé la diferencia, pero desde no desde el punto de vista de la víctima, la diferencia. Esta es una familia de monstruos, una madre que está pegada con otra madre que son siamesas, que tienen unas hijas que son siamesas, que una de ellas se enamora de un chico que tiene tres piernas, que es hijo de un cartero que también tiene tres piernas. O sea, es la historia de monstruo y deforme. La verdad es que la metáfora ahí, perdón, es la sociedad. Es la sociedad y también son los distintos tipos de amor y las diferencias por las que tú puedes ser discriminado. O sea, tú eres discriminado cuando el otro te ve y se fija en ti, se produce la discriminación, pero claro. Si no, tú no sabes. Así es. Si no, tú no tienes idea que eres diferente, salvo cuando el otro te muestra como espejo tu diferencia, ¿no? Y con eso fue con lo que trabajé en este libro. Muy bien. Oye, antes que nos leas, vamos a la música. Ya, vamos. DJ Malú. DJ. Mira, nos vamos a la número 3 y presente los temas. Que es Bohemio de Andrés Calamaro, que este es un canto a la libertad, porque la verdad es que yo ya no creo en las parejas, entonces encuentro que este es el canto máximo de la libertad. Que puede dar la poesía de aprender a las mujeres, sobre todo, a hacer una vida sola, a transitar sin nadie al lado. Ya, bueno, vamos con Calamaro entonces, Pedrito. Bohemias en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemia es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemia y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que mi cuando un cántaro se rompa, libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces, amigos, Calamaro cantándole a la libertad, Malú. Pues sí. La bohemia. Pues sí. La libertad es lo único que tiene el ser humano. Si no tenemos libertad, que no somos nada. Oiga, estábamos en su último libro, Gracias. Gracias, sí. Regálenos unos poemitas de ese libro, po. Bueno. Para que escuchemos. Estábamos hablando del monstruo y todo. ¿No? Sí, claro. Este es un poema de tres piernas. Dice: no sé si caen lágrimas del cielo o llueve. No sé si llueve o caen miles de lágrimas del cielo. La vida llora cuando ella llora, eso sí lo sé. No sé si la ventana da una noche real o sueño una noche que se proyecta desde el fondo de este cuerpo malformado. Soy un sueño errante y por cargar este deforme destino he aprendido a desprenderme de las gentes como se desprenden las plumas de los pájaros, las palabras de las palabras y las hojas del viento. Me tiro de espaldas en la tierra y cruzo dos de mis piernas, mientras que con el otro pie tapo la luna de esta noche, para que no alumbre la aberración burda que soy, para no maldecir el día que fui concebido, ni la contradicción de la herejía nestoriana. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Me pregunto. Y en el cielo se encogen de hombro todas las estrellas. Bacán. Puro rock, la poesía, la... Oiga, acá en mi torpedo tengo que también fue publicado el 2010 Hija de Perra y otros poemas en Monte Ávila, Caracas, Venezuela. Sí, en Venezuela. ¿Ese libro que tiene usted ahí? Sí, claro. Esto, Hija de Perra y otros poemas, son poemas que no están en ninguna en ningún libro anterior. Sí, son libros, los libros anteriores que no estaban publicados, Piedras Rodantes, de Amantus se llamó Hija de Perra. Muy bien, antología. Muy bien. Y después, Hija de Perra, reeditada en Curandera Ediciones, Buenos Aires, Argentina. Sí. No tengo el año. El 2010. 2010 también. Sí. Ya está ahí. Y el 2010, bueno, La luz que me ciega. Que... Sí, me gustaría hablar un poquito más adelante, puntual sobre ese trabajo. Claro, eso fue, eso fue el 2010. Pero hablemos más adelante. Ya, bueno. Mira, tengo antología. Ay, participaba en un lote, pero grosso, ahí, harta. Sí. Pero tengo dos. O sea, elegí yo dos. Claro. La que te gusta. Antología de poetas chilenas, Confiscación y Silencio, de la Eugenia Brito. Sí. Dolmen, 1998. Ajá. Uh-huh. Y Cuerpo Plural, Antología de la Poesía Hispanoamericana Contemporánea, compilada por Gustavo Guerrero, que es de ediciones del Instituto Cervantes y Editorial Pretextos, de Valencia, España. Sí. ¡Yolé! ¡Yolé! ¿Qué tal ¿Qué ahí? ¿Qué te parece a ti? ¿Precioso? Precioso. Además vinieron, a mí me gusta igual hablar. Sí, pues dale nomás, dale nomás. A ver si qué me da. En realidad, en un momento iba a pedir la palabra a San Basilio y después dije, no será mucho porque se me sale la loca en la central de trabajadores. Pero sí, fue bonito porque estuve con creo que dos poetas, creo que estaba Jaime Wenún y... Poeta mapuche. Poeta mapuche, gran poeta. Sí, yo quiero estar... Gran poeta. Y no me acuerdo quién más, y vinieron del Instituto Cervantes a hacer entrevista, porque aparte de la antología hay una entrevista grabada en video. Ah, y hay un registro audiovisual. Hay un registro audiovisual, sí. ¿Ya? Y la verdad fue bastante inesperado. Tú sabes que esta cosa de la poesía uno vive como... Y de repente llega gente extrañísima, como esta gente que llegó a mi casa en el Instituto Cervantes. ¿Ya? O como me pasó hace poco, que también nos pasó con Jaime Wenún y con ¿cómo se llama el hijo de la Tere Calderón? Que es mi amigo y se me olvida siempre su nombre. Gustavo Barrera. Ah, Gustavo Barrera Calderón, y ya. Javier Bello, que de repente llegaron los príncipes de Dinamarca y figurábamos nosotros en La Chascona con los príncipes de Dinamarca. Entonces, estas cosas raras que pasan en la poesía, que uno está como... Y de repente el otro día... En la nada misma, nada ninguna, y de repente el otro día, claro. O sea, ni siquiera ni para las micro, o sea, con una depresión de existencial. Claro, y uno dice, ¿qué mierda hace uno en este mundo? Pero bueno, es así. Ya, sigamos avanzando. Mira, recibe beca Fondar el año 2002 para realizar el proyecto poético de intervención urbana. Sí. Que se llamaba Poesías Más. Poesías Más, sí. Lectura de poesía desde globos aerostáticos. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, ese fue un proyecto que hicimos con una poeta, con Nadia Prado, en el 2002. Ya. Pensando, se había puesto re de moda esta cosa de los globos aerostáticos con publicidad. Claro. Y pensando que si la publicidad se tomaba a las calles, pues ¿por qué no se la tomaba la poesía? Entonces, yo llamé a esta gente que tenía estos globos y le conté esta lo que era, de que querían tirar poesía, además en lugares emblemáticos, porque tampoco era cualquier lugar, o sea, tiramos poesía encima de Tejas Verdes, encima hicimos un... ¿Estadio Nacional? Estadio Nacional, o sea, lugares bastante emblemáticos que han sido, que fueron usados como centro de tortura. Y con poemas nuestros, de las dos, que trabajamos para ese momento, y que también era una refrenda también al neoliberalismo, ¿no? Hubo una avioneta también en la que yo volé por Santiago, que tenía un lienzo que decía, ¿y si la jaula estuviera siempre abierta? ¿No? Y esa pregunta... Hay otra que decía, los ojos son libres. Y hay otra que dice, los ojos son libres. Claro, porque el neoliberalismo te obliga a mirar el televisor, te obliga a mirar un montón de cosas, el celular, te obliga a mirar, a mantener la vista puestas sobre pantallas, las que están en la calle, qué sé yo, o estos globos, estas naves que eran como naves que venían del pasado, ¿no? Y estaban siendo usadas para esto. Entonces lo hicimos, no le dijimos al Fondar que íbamos a volar sobre Tejas Verdes ni sobre ninguno de esos lugares. Y cuando se realizó, la verdad que quedamos bastante contentas, hicimos después un video que se mostró en el Galpón 7, que fue bastante gente, y la verdad trabajamos con fotógrafos maravillosos, con la Magdalena Ladrón de Guevara, que es la hija del Ladrón de Guevara, que acaba de morir, con el Pepe Moreno, que es papá del Moreno, que sale en el, debería haberlo puesto, pero bueno, en la canción de Manuel García, del Viejo Comunista. Ah, ok. Él es el Pepe Moreno, que ya, es un fotógrafo que trabajó, sí, y que tuvo los archivos de la Universidad de Chile. Todos los que formaban parte del AFI. Claro, trabajamos con... La Asociación de Fotógrafos Independientes. Sí, trabajamos con ellos y la verdad que fue un trabajo bastante... Y faltaba en el Estadio Nacional, cuando volaron, la palabra memoria. Memoria, claro. Bueno, para nuestros amigos que nos escuchan en el extranjero, ya es conocido totalmente, pero fue un centro, un campo de concentración, claro, y de detención y de tortura, en la época de la dictadura. Claro. Y de tortura, igual que Tejas Verdes, igual que en San Antonio. Muy bien. Hoy, ¿sabes qué? Ese trabajo me recuerda mucho a lo que después, no sé si fue después de la misma fecha, no desconozco el año, el colectivo Casa Grande, que sí, hacía, claro, el bombardeo. Sí, sí, fuimos juntos. Sí, sí. ¿Qué? La verdad que el espacio. Sí, tú sabes que a veces las ideas andan volando y más gente las hace. Sí, fue bonito. Ya, pues mira. En el año 2006 te ganás el premio Pablo Neruda. Sí. Que es para poetas menores de 40 años. Sí. ¿Qué tal ahí? Bueno, tenía menos de 40. Estaba bastante más joven. Me pasó algo muy extraño con eso, porque la verdad es que yo tuve una amistad bastante grande con Bárbara Adela, ¿no? Ok, sí. Fuimos bien amigas. Bueno, de hecho, estuvimos juntas en el primer taller de la Fundación. Éramos las dos únicas mujeres. Y estábamos con Sergio Parra, Carlos de Cap, Andrés el Morales, Víctor Hugo Díaz. Un poeta que murió hace poco, que no recuerdo su nombre en este minuto, pero la verdad es que una noche de tantas, me acuerdo que se había ganado el premio Neruda Zurita, claro, Zurita. Se había ganado Zurita, y nosotros como becarios del taller teníamos que ir a esa celebración, que era la primera, porque comenzaba a funcionar la Fundación Neruda en esa época, después de todo lo que fue golpeada por la dictadura, que se rompieron las casas de Neruda, qué sé yo, empezaba a funcionar en el 87, entonces todo es como que se hacía por primera vez. Y Floridor, un poeta que yo amo, y Jaime decidieron que teníamos que estar obligatoriamente el día que se... Zurita. Bueno, por supuesto que todos amábamos la poesía de Zurita, entonces estuvimos ahí. Y con la Bárbara hicimos una apuesta de cuál de las dos, que éramos las únicas mujeres de ese taller, no íbamos a ganar ese Neruda, el de Zurita. Entonces, cuando yo me lo gané, la verdad es que fue bastante ambivalente el premio. Claro, usted se recordaba. Fue bastante ambivalente. Bueno, contémosle qué pasó con Bárbara a nuestros auditores. Pues. Porque Bárbara murió en el avión que cayó de Aeroperú al mar, y ella tenía un poema que decía que nunca la encontrarán ni en el fondo del mar, y así fue. Entonces, todas esas cosas fueron, además, ese día, creo que es el día que yo fui a recibir el premio Neruda, la Fundación Neruda, además, había muerto Pinochet. ¡Oh! Entonces era todo un círculo vicioso, que uno nunca sabe dónde va, como dice Celeste Carballo, porque yo había había dejado mi militancia cuando entré a la Fundación Neruda en esa época. Bueno, a mí me agarró la CNI un rato, chico, tampoco fue tan terrible, pero fue importante en mi vida, fue un plot, un antes y un después. ¿Ya? Y entonces después de eso yo dije, yo la verdad que la literatura es lo mío, o sea, no tengo alma de guerrillera y que lo respeto completamente, pero la verdad es que no estoy hecha para estas cosas, y me voy a dedicar a la poesía, y eso fue lo que hice. Entonces fue como una yesta en un círculo bastante redondo, porque fue como esas dos cosas juntas, ¿no? La muerte de Pinochet, en ese mismo momento se estaba haciendo un acto de homenaje de las mujeres por la memoria, y yo quería estar ahí, y no podía, porque tenía las dos cosas eran las 7. ¿Cómo pasa en este país que no pasa nunca nada, pero cuando pasa algo, pasa el todo mismo jueves a las 7 pasa todo? Entonces, bueno, uno se puede partir en dos. Y la verdad es que recibir ese premio yo me emocioné bastante, porque no, tú sabes que los amigos no se olvidan nunca. Y yo tengo una larga historia de amigos que se han ido antes que yo, y una de ellas fue la Bárbara, que es una amiga que me falta todavía. Bueno, ahora ultimito del Pedro. Ahora último Pedro, sí. Pero el MBL. Ya, mira, y el 2009, la beca Simón Guggenheim. Sí. ¿Qué consistió eso? Cuéntame un poquito. Eso fue importante, muy importante para mí, porque la verdad estaba armando un libro que es un libro que me interesa y que todavía no lo he podido terminar, que se llama Abuela, y que espero terminar el próximo año, que es corresponde a la trilogía, estoy corrigiendo, que corresponde a la trilogía de Nada Abrace Abuela. Okay. Abuela es un trabajo que hice con un fotógrafo que se llama Pepe Franco, que es un fotógrafo español, que sacó un libro que se llama La historia de vida de Ibrahim Al-Farid, ya, que es la historia de un niño que nació con problemas de malformación en la guerra de Afganistán y murió en la guerra de Irak. Entonces, lo que yo hago es seguir el tránsito entre que se muda con su padre, porque el chico estaba todo el tiempo agarrado al cuello el padre, aparecen todas las fotografías de Pepe Franco, sin que lo suelte en medio de los bombardeos, el papá manejaba una ambulancia. Entonces, bueno, trabajé todo eso y no lo he terminado. Está en veremos ahí. Está en veremos. ¿Pero el próximo año? El próximo año, sí. 2016. Pero también ha tenido un correlato, o sea, yo siento que es verdad que la poesía tiene algo de evidencia, porque también es un correlato de todo lo que he visto que pasa con los niños palestinos en este momento, claro, en los campos, claro, de concentración, o sea, que los matan, que los violan, que los descuartizan, todo el odio que tiene el capital, no solamente sobre los obreros, los trabajadores y la gente, sino que sobre las mujeres y sobre los niños es despiadado, sobre todo sobre los niños. Ahora, o sea, en los casos de las personas que están muriendo, los barcos los están dejando botados, los inmigrantes, sí, es terrible, claro, sí, es terrible eso. Entonces esperamos el 2016. ¿Vuela? Vuela, sí. Ya. Oiga, usted, aparte de toda esta cantidad de libros preciosos que tiene aquí encima, también escribe guiones. Sí. Ha escrito guiones para Los Venegas. De muchos años. ¿Qué generación? Muchos ¿cuando años. ¿Cuando está en Memito? Sí, claro. Ya. Sí, claro. Yo empecé escribiendo ahí como junto con Dame tu sucio amor, como el 94. No, aquí tengo el 96, 2008. Ya, sí, por ahí. ¿Está bien? Sí, está bien. Mira, voy a nombrarlo así. Trabajaste con el Carlos Pinto, sí, jovenista, claro, en El Cuento el Tío. Y me da culpa en El Día Menos Pensado también. El Día Menos Pensado, sí. Y comenzaré con el humo atrás. Sí. Cuento de mujeres. Mira, el Cuento de mujeres, tengo algo re lindo acá. Dice, en el año 2004 recibes el premio Mejor Aporte Televisivo. Sí. Que te dio el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer. Sí. Se lo da a medios de comunicación por el guión Sofía, una historia de maltrato a la mujer. Sí. Dirigido por Christine Lucas para la serie Cuentos de Mujeres, transmitido el 2003 por Televisión Nacional de Chile. Sí. ¿Qué tal ahí? ¿Bonito? Bonito, sí. Fue un trabajo bien, bien importante también, porque tuve que trabajar. Tú sabes que detrás de todo guión hay un mundo de investigación, que es lo que a mí más me gusta del género del guión. Y bueno, y trabajé con muchas mujeres que fueron golpeadas para poder hacer este... proceso investigativo. Un proceso investigativo, sí, trabajé con Prodemo, bueno, y con la Casa de la Mujer La Morada, y con una psicóloga también. Y hay un desgaste emocional ahí, claro. Sí, y como yo trabajaba en esa época también con Carlos, en Mea Culpa, también tenía acceso a los procesos penales de los femicidios, entonces fue un trabajo que me tomó como un año hacerlo y que la verdad es que me siento muy honrada que el CERNAM me haya encontrado, que fue un aporte, ¿no? Muy bien. Oiga, a ver, déjame ver más por dónde he trabajado, que hay cosas... Bueno, el Mea Culpa, El Día Menos Pensado, Mujeres que Matan. Mujeres que Matan, sí. Las tres temporadas. Hice tres temporadas, sí. Mi Verdad. También. Historias de Campo. Sí. Mujeres de Lujo. Esa es la telenovela. Esa es la telenovela, sí. ¿Cómo le pasa a telenovela? Súper bien, ¿sí? Se ganó todos los premios y todo. Y etcétera. Infiltradas. Infiltradas también. 2011. Sí. Y El Reemplazante, la segunda temporada. La segunda temporada, Reemplazante. Volver a amar. Y sí. La vida es una lotería. Y la vida es una lotería. Oye, hay hecho harta. Sí. He trabajado. ¿Y qué tal ese? Soy una trabajólica, sí. Ahí es como más un trabajo pop en la televisión. No tiene nada de pop. Nosotros somos como los vestuaristas, como los eléctricos, como todo el servicio técnico de todos los canales. Los guionistas, el oficio, es lo mismo. Ya. Y somos mal pagados, no tenemos leyes laborales, o sea, nuestra vida es un desastre, nos pueden despedir cuando quieran. Pero el canal se lleva todo el billete. Claro. Los auspiciadores. Todos los canales se llevan todos los billetes. Es así. Mira, junto a la guionista Gladys Alcaíno escribes El Largo Poder del Silencio. Eso es sobre la vida y legado de Elena Caffarena. Sí. Ella fue una feminista que consigue el derecho a voto para las chilenas en 1949. Que este fue el penúltimo país del mundo en conceder derecho a voto a las mujeres. El penúltimo. Creo que el último fue Uganda, suponte tú. Qué terrible. Y... ¡Ay, saludos! 5 minutos. Oiga, Pirito, ¿hay saludos? Ya, pues. ¿Los puede tirar acá para que saluden a nuestro invitado, no? Y después terminamos hablando del último trabajo. Ya. ¿Tiene algunos poemitas acá? Tengo uno del último que voy a lanzar ahora. Ya, pues, y terminamos hablando proyecto ese que hizo con Super, La Paz de Raza. La Paz, ya. Hay saludos. Primero saludar a quienes están escuchando el programa, Nancy Flor Rodríguez de Perú. Nancy, del Perú, ella es. Siempre nos escucha. Araceli Cherán, Marcela Cristina Palma Flores, Tavi Lop, Jorge Olivares. Jorge Olivares, tenemos saludos, así que lo vamos a leer al tiro. Lilian Rosa también está escuchando. Saludos para todos. Jorge Olivares dice, escuchando fascinado, y debo reconocerlo, conociendo la poesía de Malú Riola, desde Recoleta, qué paradoja. Así que todo es circular. Eso, ya, pues, compañero, muchas gracias. Saludos a todos los que están. La señora Nancy Flor, del Perú, nos escucha siempre, así que grandes saludos ya desde Perú. Saludos, bello. Saludos a Perú. Ya, pues mira, habíamos quedado, hablemos un poco de esto que se llama La Luz que Me Ciega, que es un proyecto que fue el año... 2010. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Claro, 2010-2011 tengo acá, que es un trabajo en conjunto con la fotógrafa Paz Erraso. Sí. Mira, nosotros, por esas cosas de la vida, que las preocupaciones extrañas que tiene uno... yo descubrí que había un pueblo en Chile donde había gente que veía en blanco y negro. Y como yo tengo mucho que ver con el ver, o sea, con la escena, con el guión, que es una deformación que tengo el guión, dije, pa, ¿por qué no? O sea, tú eres la fotógrafa de blanco y negro en este país. También estuvo en la Asociación de Fotógrafos Independientes. También estuvo en la AFI, sí. Entonces le dije, pa, o sea, vamos a ver esto, porque ahí tu reto va a tener que ser como hacer fotocolor. Pero ella la quedó pensando, te dijo, upa, chalupa, al tiro. No, al tiro. Me dijo, ya vamos, donde quieras, en qué lugar, averiguamos, qué sé yo. Estuvimos 6 meses yendo a conversar con la gente, a encontrar a la gente. Ya. Nos íbamos todos los fines de semana, las dos trabajamos de lunes a viernes, y el sábado a las 9 de la mañana estábamos partiendo a la región de O'Higgins todos los sábados. Igual, menos mal, cerquita. Hasta que como a los 6 meses más o menos, Deidamia, que es la chica que aparece en la fotografía, nos dijo que nos concedía una entrevista. Como que ya la cansamos y nos concedió una entrevista ella junto con su familia. y trabajamos sobre ellos. Es una familia, bueno, hay varios en el, es todo simbólico porque el pueblo se llama El Calvario, es un pueblo que se está que fue deforestado, que está lleno de cárcavas, ¿entiendes? Que es lleno de hoyos, que son esas cosas que se ven ahí. Claro. Que es como cuando pasa el río y queda todo el barro. Y un sitio bastante hostil. Y esta gente además tiene un problema, que se, una enfermedad que se llama acromatopsia, que es, no consiste solamente en ver en blanco y negro, sino que además es una dificultad para soportar la luz. O sea, la luz los ensellece. Es como el problema que tiene la gente albina. Claro, claro, claro. Es un problema los bastones, pero en este caso está amplificado por esta cosa de además ver en blanco y negro. Porque no es que vean en matices de grises, como uno pensaría. No, ven blanco, negro. Ah, okay. No hay matiz. Entonces, cuando hay luz, no ven. Eso me pareció súper interesante. Y sobre todo que lo sufriera esta chica que se llamaba Deidamia, que fue súper amorosa con nosotras y bueno, y accedió a que trabajáramos con algunos aspectos de su ver la vida, o sea, como mi trabajo en ese caso fue tratar de ver cómo ella veía, y el de La Paz de retratarlo sin que tuvieran los ojos cerrados. Si tú ves ahí, ellos miran así todo el rato, no, claro, por la molestia a la luz, porque no soportan la luz, claro. Y la verdad fue un trabajo de 2 años arduo, en que nos íbamos todos los fines de semana a hacer estas entrevistas. Se grabó un video, se hicieron fotografías. ¿Está en YouTube ese trabajo? No. ¿No? No. Está en la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia. Ahí está, en ya, este amigos, minuto. Para los que quieran ver el trabajo, vayan a la Bienal de Venecia. No, yo creo que lo van a subir en algún momento. Yo creo que deberían hacer una rotación nueva. Yo creo que sí. Yo creo que lo van a... Y más popular. Es que fue popular, lo que pasa es que la gente tampoco la popular llegó. Tú sabes que las cosas de arte nadie le da pelota. O sea, la gente prefiere correr a ver Fatma Gul en vez de ir al Museo de Bellas Artes, que han pasado cosas... A mí me gusta más El Sultán. ¿Te gusta más El Sultán? Sí. Oye, Balú, vámonos con un poemita tuyo, uh-huh, algo brevecito, y después nos vamos con la última canción. Ya. Se nos va volando la hora. Se nos va. Yo quiero leer este... ¿Es de vuela? Ah, no, este es de Cadáver Exquisito, que es el que viene ahora a fin de año. Ah, bien. Después de unas copas de vino, de hablar de tus jefes, de los míos, y de esta vaga sensación de estar zozobrando entre los días, pagamos la cuenta y salimos del bar. La luna tenía la burlona sonrisa del gato de Carroll. A subir a su auto preguntó dónde nos vamos. Al mismo infierno dantesco, pensé, pero le contesté con otra pregunta. Así que después de hablar de su jefe y del mío, del trabajo y las horas extras regaladas a los bolsillos de otros aromos, que comenzaban a reventar amarillos en esas muertas calles del barrio alto cercadas con corriente, dejamos que la silueta de la cordillera recostada sobre la noche nos colgara a mitad de la boca una sed imposible de saciar, y a intervalos dormimos y nos volvimos a besar infernales hasta que me nació. Fingí dormir, hasta que despertó, fingió despertar. Y entonces, como si fuese a decir aquella palabra innombrable pactada en el terror del silencio, dijo: ojalá que gane González. Cuando llegué a mi casa, el vecino, mientras barría la calle, me contó que González ganó la medalla de bronce. Desde esa soleada mañana jamás volví a saber qué diablo fue de su vida, ni quién carajo será González. Bien. Malú Urriola, muchas gracias, muy contento, bueno, que esté en mi programa. Le sí, dejo su micrófono, Marcelo, ahí, diga lo que quiera. Bueno, yo te agradezco mucho esta invitación y la verdad agradezco mucho. A mí me pasa que siempre que te veo, como que me alegra la vida tu sonrisa. Ah, y bacán. Siempre que te veo, este es tuyo, me lo te robando. Sí, me estás robando el libro. Sí, tengo una porción a llevarme los libros y los encendedores. Ya, voy a guardar los libros. Y la verdad que siempre que te veo trabajando en cosas interesantes. Como te decía afuera, antes que empezáramos esta entrevista, tu libro Exhumada fue un libro que a mí me gustó muchísimo. Bueno. Encuentro que fue un gran aporte, o sea, de la época de tu generación. 2009. Como el único político, eso de la que tocaste La Flaca Alejandra y todo. Sí, sí, claro. Y me parece muy pertinente que estés buscando espacios como para difundir la poesía, porque la lectura solo nos salva de sujetos como el de ayer que sale a disparar, o de los sujetos que golpean a sus mujeres, o qué sé yo, ¿no? Lo único que nos hace humanos es el pensamiento, porque cuando no pensamos nos transformamos en animales. Ponemos brutal. volvemos a ser animales. Entonces, yo te agradezco porque cada vez que te he visto, dale, tú estás haciendo este trabajo político de hacer pensar. Ya, pues, Malu, me puse rojo. ¿Verdad? Te pusiste rojo. Oiga, este programa se repite el domingo a las 2:30. Ya, para que genial. Sepa, para que lo escuche con su amigo. Y vámonos con la última canción, preséntela usted. Esta es mi canción del momento, que la verdad es que yo soy obsesiva compulsiva, que es la Lila Downs, Zapata se queda. Ya, pues. Chao, amigos. Chao. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Padre, Santa María, Madre de Dios, ruega, Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado.